El viento lleva los cuentos en sus brazos, los arrulla, los mece, los despierta, les hace cosquillas en la nariz, les enseña a jugar la ronda redonda y después los sopla, los cuenta, para los chicos que abren los ojos, los oídos y el alma a la imaginación. Cuando los chicos quedan con la boca abierta y el corazón despierto, el viento hace un firulete, toma el cuento por la punta de los pies y se lo lleva otra vez para que se siga desparramando por los mil continentes. Los cuentos del viento en la radio FM Las Chacras. Bienvenidos, bienvenidas todos. Hola Cristóbal, hola Evaluna, qué hermosa bienvenida. Hola Almendrita, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Qué bueno. Acá estamos todos una vez más, todas y todos, en este nuevo programa de Los Cuentos del Viento. Un programa hecho en FM Las Chacras, como dijo Evaluna. Desde Tras la Sierra, Córdoba, acá en las chacras cerquita de La Paz, para todo el país y para que se retransmita en las radios amigas que llevan nuestras voces, nuestros cuentos, las canciones, la música, la onda que le ponemos a este programa a otros lugares. Así es, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Los Cuentos del Viento. Y hoy tenemos un programa cargadito de textos, de música, de palabras y con ganas de compartir, porque esos son los cuentos del viento, y queremos agradecer a todas las radios comunitarias que nos retransmiten y hacen posible que nuestra voz se escuche por los distintos diales de la Argentina. Así les mandamos un saludo y un agradecimiento por siempre estar ahí atentes al programa. Tenemos vías de comunicación. Sí, si quieren pueden comunicarse con nosotros por el medio del Facebook a José de las Chacras, por medio del Instagram o Twitter a las Chacras 104. Y si no, pueden llamar por teléfono, mandar un mensajito de WhatsApp por teléfono. ¿A qué teléfono, Evaluna, pueden llamarnos? Pueden llamar al WhatsApp 2664379667. Muy me bien. Parece que lo dijiste un poquito rápido. Puedo más rápido, mírame. Puedo hacerlo más rápido. 2664379677. Wow. Ahí sí que no lo entendí. Ok. Lo voy a hacer lento. Dos. No, más rápido, más rápido. Sí. Ok. 2664379667. Lo repito, 2664379667. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias entonces. Bueno, tenemos para comenzar. Tenemos hoy varios, tenemos un montón de cosas. Tenemos la, vamos a tener un cuento que se llama, una poesía que se llama Trino, que es una belleza, que es de nuestra querida Josefina Calvo, que vamos a leer más adelante. Tenemos, por supuesto, el sector de Evaluna, su columna, en la que ella también va a leer. Almendrita quizás se anima también con un cuentito. Vamos a ver qué tal. Y bueno, y ahora yo quería, tengo acá en mis manos un libro que es maravilloso, que es un libro que nos regaló Julio Maiza. Él estuvo trabajando mucho en las comunidades wichís, y este libro se llama Nuestras Palabras, La Lamtes, que es un libro que está escrito en wichí y también en español. Así que tiene como varias palabras y varias letras dibujadas y La verdad que está muy muy interesante para ver. Y la edición es muy muy linda. El libro es de Abel Mendoza, las ilustraciones son de Sonia Esplugas. Y bueno, voy a leer aquí una leyenda de Tokhuaj. Tokhuaj y el misterio del Yucam. Cuenta la leyenda que hace muchos, pero muchos años, existía solo un lugar de pesca y su forma era un círculo de agua y en el centro yacía plantado un yuchan, un palo borracho, de aspecto misterioso y tenía una frondosa y exuberante sombra. La panza que conformaba el tallo era inmensa y en su interior se escuchaba como si tuviera un mar. Los huichís pescaban en ese lugar, acampaban días enteros y comían lo que pescaban y así pasaban casi toda la jornada, porque era muy agradable aquel lugar. Cuando el sol azotaba sin piedad, recurrían a ese lugar, se metían en el agua y disfrutaban de ellas. Ellos tenían siempre a su jefe, que era chamán y que les protegía en todo momento, y él siempre les contaba historias. Un día, Tokhuaj sintió un rico olor, un olor que llegó con el viento. Olía a carne asada y dijo: ¡ay, qué rico olor! En ese momento, Tokhuaj sintió el deseo enorme de transformarse en ser humano para comer, porque realmente estaba muerto de hambre. Pero pensó que si se transformaba en ser humano, asustaría mucho, mucho a los huichís, porque iba a ser extraño. Y pensó y pensó y pensó, horas y horas. Pensó en transformarse en cuervo, en caballo, pero al fin decidió transformarse en perro. Ni bien lo decidió, se convirtió en un perro negro y flaco, con impresión de vagabundo. Parecía tan hambriento que cuando caminaba, se caía. Ya convertido en perro, Tokhuaj se dirigió a la reunión donde se encofraban los huichís. Unos asaban, otros comían y otros tiraban los huesos. Todos se sorprendieron al ver llegar a este perro tan flaco y le dieron de comer. Tokhuaj quedó tan satisfecho que comenzó a dolerle la panza. Los huichís se acostumbraron con el perro hasta que se lo querían llevar, pero el jefe se los impedía. Después de un tiempo, Tokhuaj deseaba pescar y quería convertirse en persona. Ni bien lo decidió, se convirtió en persona. Era algo rudo, alto, fornido y peludo. Los huichís quedaron sorprendidos y se preguntaban entre ellos, ¿de dónde era? ¿De dónde venía? ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? Y todos comenzaron a preguntar al jefe chamán. El viejo chamán solo les dijo a su gente, déjenlo, que es nuestro tito. Tokhuaj, ya convertido en hombre, pidió un arco para pescar, pero le encargaron que no pesque el dorado, porque según los huichís, el dorado era el rey de los peces, y si moría el dorado, los castigarían a todos y morirían sin piedad. Tokhuaj prometió no pescar el dorado, pero un día se le olvidó lo prometido y le dio un flechazo al dorado. Todos se preocuparon, ya sabían lo que pasaría, comenzaron a correr de un lado para otro, estaban como locos, invocaban a su dios y nadie respondía. En ese mismo instante, el yuchan, se partió en la mitad. Y de su panza gigantesca comenzó a emanar agua y más agua. Realmente tenía un mar adentro. Luego Llegó un anciano chamán al diluvio y comenzó a preguntar qué pasaba. Todos le respondieron, ¡mató al dorado! ¡Mató al dorado! Este chamán se acercó a Tokuaj y le dijo, ¡mira lo que has hecho! Toma mi bastón y huye lejos de aquí, el agua te seguirá. Tokuaj obedeció, porque sabía que lo que había hecho era para bien de sus huichís, que tanto sufrirían con la escasez del agua, el calor, etc. Pero no dijo nada Tokuaj, agarró el bastón y salió corriendo, y el agua lo siguió. Cuando Tokuaj se cansaba, plantaba el bastón en el suelo, y el agua se detenía, y cuando arrancaba el bastón, el agua volvía a correr haciendo olas cada vez más inmensas. Después de que Tokuaj corrió por todo el mundo, el agua lo alcanzó y desapareció. Lo buscaron por todas partes y no lo encontraron, hasta que un día, un viejo chamán tomó en sus manos un chorro de agua y ahí encontró un puñado de pelos. Eran de Tokuaj. Le dijo a su gente, Tokuaj murió, miren, aquí están sus cabellos. Desde allí, todos los huichís quedaron sorprendidos y en todos los rincones disfrutaron de los ríos. Felices y contentos, cada noche danzan y cantan. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Bueno, y acá estamos después de haber leído este hermoso cuento, esta hermosa leyenda, ¿no? Que bueno, está escrita en ambos idiomas, ¿no es cierto? Entonces por eso a veces es medio complejo digamos, la estructura semántica de este cuento, porque tiene una estructura muy similar a la que tiene su idioma inicial, su lengua inicial, que es la lengua wichí. Entonces, la verdad que me parece una historia muy interesante, la importancia del dorado en la pesca y bueno, y el origen de los mares y los ríos, ¿no? Por medio de este Tokwaj, que es como un personaje que siempre está haciendo travesuras por todos lados. Bueno, agradecemos una vez más a Julio Maiza por este libro, por este hermoso libro, y acabamos de escuchar al dúo Karma, como me encanta esa canción, de que cerremos, apaguemos la compu y abramos la ventana. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Bueno, y ahora tenemos acá a Almendrita, ¿no es cierto? Que ella, sí. Muy bien, ella nos quiere compartir una historia. Bueno, vamos a escucharla entonces. Vamos a escucharla. Muy bien. Familias y niños en un bote. Seguían adelante para buscar a la reina Florinda. Tanto que seguían. Seguían mucho más. Tanto. Seguían, noche por noche, hasta que llegaron a la flor avestruz. Y después, en esa noche llegaron a la en el bote, que era una luna, que era la luna del cielo, no de la tierra, había un montón de casitas. Se hicieron casitas en la luna, un país en la luna, y ese país se llamaba Florindestos. Y seguían adelante noche por noche, día por día y noche por noche. Y seguían siempre así. Y tanto que seguían así, que ya se cansaron tanto de seguir noche por noche. Entonces pararon y el bote siguió en camino. Pararon, el bote siguió en camino. Entonces durmieron igual, pero menos se durmió el papá. Entonces pasó el otro día y se durmió el papá. Yeah. Y en un ratito llegaron y vieron a la princesa Florinda llorando. Las flores de la casa de su flor se estaban cayendo. Se caían y caían, era su único alimento y su única casa. Los otros ya tenían su casa, que eran las de las flores. Y siguió llorando. Cada vez que se cortaron dos hojas, una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, cinco hojas, ¡seis hojas! Y todas se cayeron. Y como sigue en el cuento, se hace pudrían todas las flores. El pasto se pudría, todo se pudría. Y después, tanto de los días que se cayeron todas las floritas, las flores. Y siguieron, pero siguieron. Pasaron tres por día. Un día, tres. ¿Y cómo termina esta historia? Termina termina con un niño mirando la luna. Miraba tanto la luna que se parecía a un barco. El niño veía mucho, mucho la luna. Tanto la luna que ya se cansaba de ver la luna, pero seguía viendo la luna. Y después se fue a la luna. Y también se fue a la luna. ¿Y ahí se encontraron todos? Se encontraron todos, pero menos la princesa Florinda. Porque seguía con su flor. Y ahí, zapatito roto, mañana te cuento otro. Y ahí terminó la historia, zapatito roto. Si te gustó esta historia, mañana te cuento otro. sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana, como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Entre sus sones dirá, mira por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna a llamar el sueño. Y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio. Y si supieras. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Y así escuchábamos una banda que se llama La Tazónica. Justamente La Tazónica en este momento era un homenaje a la comparsita y tocaban varios instrumentos, pero en general tocan todos con elementos reciclados. Muy interesante la música hecha con elementos reciclados y tanto que hay para reciclar, así que es una muy buena propuesta para todos. No, y además que suena muy bien, porque no es que bueno, están haciendo los... Con los vasitos de yogur. Y pero también se pueden hacer unos temazos. Totalmente. Así que bueno, me encanta que ocurran, que aparezcan estas bandas que no conocía. Me encanta. Así es. Y Almendra, escuchamos un cuento de... ¿Quién es la autora del cuento? No lo leí. Del cuento que vos leíste. A ver, ¿puedo leerlo? Dice Almendra Méndez Becker. ¡Apa! Almendra Méndez Becker, el papá es Lucila Cristóbal y la hermana más mayor, más linda y también más adorable. Y se llama Eva Luna. Me describió. Ay, pero... ¿Cuántos egos? ¿Cuánto amor acá? Que tenemos acá entre las hermanas? Bueno, sí, Almendrita, recién mirando las imágenes de un libro iba inventando la historia que acaba de contar. Hermosa, muy divertida, muy interesante. Un poco triste me puso cuando la princesa estaba ahí, que se le caían todas las flores, los pétalos de las flores. Y eso que era su único alimento. Pero bueno, al final terminaron todos en la luna. Eso también me puso. Bueno, menos ella, que todavía seguía pensando en otra cosa. Seguía ahí, que estaba todavía con la flor. Pero bueno, por lo menos se quedó con la flor, ¿no? Y sí. Compartiendo con la naturaleza. ¿Y deben volver a crecer después o no? La segunda parte aún no está hecha. Es un misterio. Y también me imagino. Ay, también leí un poquito el final mientras mi mamá estaba contando el cuento. Leí que el final era que crecía otra flor y esa flor era su casa. Ah, perfecto. Ahí está. Y todos felices. Y ella volvió a su equipo. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Me encantó. Bueno, una maravilla cómo está ocurriendo este programa. Estamos pasándola muy bien acá en el piso de FM Las Chacras, la 104.9. Esta radio comunitaria que nos brinda este espacio para que podamos compartir estas historias, estos cuentos, esta música. Es muy importante para nosotros que haya un espacio que esté dedicado a la niñez. Con Cristóbal, ya hace 7 años, decidimos abrir un bibliomóvil, una biblioteca que pueda llevar libros hacia todos lados, hacia todos los lugares, especialmente a donde menos llegan. Pero no solo llevar los libros, sino llevar el puente hacia el libro, porque cuando hay un montón de libros uno no sabe cuál agarrar, cuál elegir, qué es lo que nos gusta. Entonces, por eso es que armamos este bibliomóvil Capitán de Pájaros, y uno de los modos de ser puente entre los libros es este programa, Los Cuentos del Viento. Un programa destinado a la niñez para que podamos acercarnos a la lectura, podamos disfrutar de la lectura, que la lectura y la escritura creativa no sean una actividad aburrida y tediosa, como suele verse a veces en las escuelas, sino que sea una actividad divertida, interesante, que nos lleve a profundizar y a ser cada vez mejores personas. Y además poder acceder a distintos lugares, ¿no? Porque muchas veces nos vemos que los materiales de buena calidad están en las grandes capitales, y a veces en los pueblos o lugares más alejados de las capitales no llegan los libros, que bueno, por suerte en las escuelas, a través de los planes nacionales de lectura, se estuvieron comprando libros y repartiendo los libros en las escuelas públicas para que haya mayor acceso a literatura de buena calidad. Sí, por eso hacíamos hincapié en esto, no en ser puentes, porque a veces están los libros y no se sabe cómo acceder hacia ellos. Así que bueno, desde el Bibliomóvil Capitán de Pájaros generamos este espacio para que escuchen niños, niñas, docentes también, para que puedan aprovechar estos cuentos que nosotros acá recomendamos, contamos, leemos, disfrutamos, y que puedan ser compartidos y sigan rodando por otros lugares. Así es. Y ahora les voy a contar un cuento. Ay, uno que a mí me encanta. Ay, a mí también me encanta. ¿Qué no es un cuento? Este no es un cuento, es una obra de teatro. Bueno. Así que vamos a escucharla. El reglamento es el reglamento, de Adela Bache. La escena transcurre en un supermercado. La señora está en la caja, pagándole a la cajera. Su vuelto, señora. Gracias, buenas tardes. Un momento, todavía no se puede ir. ¿No vio ese cartel? Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras. Discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar. ¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir. Por favor, no insista, señora cajera. No le puedo mostrar la cartera. Mire, lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo que le digo? Sí, la escucho, pero lo siento mucho. No le puedo mostrar la cartera. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que no le puedo mostrar la cartera? No me haga burla. Y usted, mejor, no me aturda. Y usted, no diga cosas absurdas.

Esa mañana, el destino de la Tierra cambiaría para siempre. Límpiense muy bien los oídos, pues les voy a contar lo que sucedió. Aún no asomaban los primeros rayos del sol por la cordillera, cuando el sonido de las sirenas de emergencia despertó a toda la ciudad. Una gran nave extraterrestre, de curiosa forma triangular, aterrizaba suavemente en plena Alameda. Pero el asombro fue mayor cuando desde su interior descendió un ser alienígena, quien en exclusiva para Lu hizo la siguiente declaración. Ahora nosotros dominaremos este planeta. Al asombro le siguió el miedo y al miedo le siguió el terror, ya que desde la gran nave descendió una tropa de alienígenas provisto de extrañas armas, aún más temibles que el cañón de plasma de Mega Man. Entonces el caos fue total y la gente corría de aquí para allá, intentando ponerse a salvo, cuando el líder alienígena, antes de dar la señal de ataque, dijo así: lo limpiaremos y volverá a ser un lugar bello. Entonces el líder alienígena hizo un gesto con su larga mano y la tropa provista de extrañas armas comenzó a limpiar cada rincón de la ciudad. Y cada desecho que recogían lo iban depositando en la nave. Mientras más naves contenedoras junto a escuadrillas de eficientes limpiadores intergalácticos cruzaban la atmósfera terrestre para limpiar nuestro planeta. Y fue así que gracias al tremendo susto que todos pasaron, la Tierra recuperó su belleza, mientras los basureros intergalácticos partieron en busca de otro planeta descuidado al que poder ayudar. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños tienen derecho a escuchar cuentos sentados en las rodillas de sus abuelos. Quienes tengan vivos a sus abuelos y abuelas podrán compartirlos con otros niños que no los tengan. Aquellos abuelos que carezcan de nietos y nietas están en libertad de acudir a escuelas y parques, donde podrán contar cuantos cuentos quieran. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Y acá seguimos por la 104.9 FM comunitaria de Las Chacras, transmitiendo para toda la zona y además para todo el país, con las radios que nos retransmiten y hacen posible que estas voces y esta comunicación popular llegue a distintos puntos. Sí, y acá escuchábamos recién el reglamento de Adela Bash, una obra maravillosa, que ahora en estos momentos en que tenemos tantos reglamentos para cumplir, tener en cuenta, claro, ¿no? Con todos los protocolos y todas las cuestiones. Que tenemos que cumplirlos o cumplirlos, ver de qué manera, cómo, por qué. Hay cosas o hacer que... de cuenta que los cumplimos, porque sí. Valga la cuestión, hacemos muchos protocolos adentro de las escuelas y a la salida se rompen todos los protocolos. Entonces a veces es, ¿no? ¿Hasta qué punto sirve realmente? ¿Hasta qué punto no? ¿Cómo lo podemos hacer para que funcione? Bueno, todos esos interrogantes nos quedan pendientes. Bueno, y después de haber leído esta obra que nos lleva a todas estas reflexiones, podemos continuar con... Ah, antes que nada, escuchamos una banda chilena que se llama Banda La Maleta y hablaba también de la basura y cómo una nave venía a limpiar el planeta Tierra y hacer un poquito más consciente a los humanos de toda la basura que generan, así que Basura Intergaláctica se llama la canción, y vamos a escuchar unos temitas más de Banda La Maleta. Muy interesante tener en cuenta estas... Estamos con la temática del reciclado, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Vamos a continuar entonces. Continuamos. Ahora viene el momento de Eva Luna. ¿Dónde Eva Luna? Y el chocolate negro te lo acabas de comer, ahora está en tu panza. Cuéntame alguna historia que sangre en tu memoria y en tu corazón. Eva Luna, tienes la verdad que el mundo te implora, esa que con el aire suele llegar la tarde desde algún lugar y remonta el tiempo hasta... Había una vez un hombre al que se le daba tan bien soñar que podía soñar con lo que quisiera. Ese hombre era mi abuelo. Sí, claro, mi abuelo. Mi abuelo siempre nos contaba sus sueños durante la comida. Le contó a mi madre que había soñado que nos hacía una sopa de estrellas y que en cada plato había constelaciones, estrellas fugaces y cometas. La sopa que hizo mi madre era de verduras, pero a todos nos pareció tan buena que podría decirse que era de estrellas. Y otro día, cuando nos fuimos de pesca, mi abuelo me contó que había soñado que subíamos a pescar a un árbol y en lugar de peces pescábamos pájaros. Aquel día no pescamos nada, pero nos fuimos tan contentos como si hubiéramos pescado pájaros. Y un día, cuando estábamos en la panadería, oímos al panadero contar que siempre había deseado ser capitán de barco. Al día siguiente, mi abuelo regresó y le a la panadería le pidió un pan de chapata y le contó al panadero que había soñado que era capitán de una flota de rompehielos y que surcaba los mares del Ártico, donde le hacían reverencia los narvales. El panadero El panadero le puso tan... El panadero se puso tan contento que fue a contarle a todo el mundo cómo surcaba los mares del Ártico en el sueño de mi abuelo y la frutera que siempre había deseado ser una gran actriz, pues muerta de envidia, le fue a pedir a mi abuelo que soñara con ella. Al día siguiente, mi abuelo le contó a la frutera que había soñado que era una actriz maravillosa y que su interpretación de Julieta era tan bella que los teatros se inundaban de lágrimas y la gente tenía que ir con impermeables, gorras de baño y malla. Y pronto se extendió el rumor de que mi abuelo era un soñador profesional y vino tanta gente a contarle sus deseos que mi abuelo soñaba con uno cada noche. El barrendero quería ser futbolista. El camarero, director de orquesta. El mecánico, astronauta. Y la secretaria, funambulista. Y desde entonces, si pasas por mi barrio, puedes ver cómo todo el mundo al panadero respetuosamente lo llaman capitán, aunque nadie sabe con certeza dónde quedó su flota. Y a la frutera siempre le están pidiendo autógrafos, aunque nadie recuerda haberla visto en ninguna película. Y al barrendero los niños siempre le piden que juegue con ellos, aunque no están muy seguros de en qué equipo jugaba. Y al camarero todos le dicen maestro, aunque no está muy claro que orquesta dirigía. Y todo porque un día le conté a mi abuelo que había soñado que era un domador de sueños. Lo que pasa es que mi abuelo era en realidad un pésimo soñador, pues rara vez se acordaba de lo que soñaba. Sin embargo, se le daba muy bien inventar historias. Fin. Operación aritmética, también llamada suma, tiene por objeto reunir en un solo número todas las unidades o fracciones contenidas en varios otros números llamados sumandos. ¿Estamos claros, señor Casas? ¿Está clara usted, señorita Valenzuela? Faltando un minuto solo puedo pensar que acabe el tormento. Saben, en el mundo la materia se encuentra en tres estados: sólido, líquido y gracioso. Quiero irse del recreo para evaluar las habilidades que puedo demostrar. Soy atenta, amable y con la reputación. Denle a mis amigos parte de mi colación. Y dice: que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Que siga el recreo. Decretamos el cince del recreo. El cince del recreo, el cince del recreo, el cince del recreo, se debe decretar. El cince del recreo, el cince del recreo, el cince del recreo, se debe decretar. El cince del recreo, el cince del recreo, el cince del recreo, se debe decretar. El cince del recreo, el cince del recreo, el cince del recreo, se debe decretar. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las personas adultas están en la obligación de poner al alcance de las niñas y los niños todos los libros, cuentos y poesías de diferentes autores. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Me encanta este cuento que se llama El domador de sueños. El autor es Nicolás. A ver, ¿me lo alcanzás, Lunita? Porque tiene un apellido medio difícil. Yo lo tico. A ver, Trojinsky. Trojinsky. ¿Ah? Nikolai Trojinsky, ¿no? Sí, acá dice. Bueno, Nicolás es... Trojinsky. Qué difícil, ¿no? Pero es un hermoso libro. Un hermoso libro. Me encanta esto, ¿no? De poder pensar en los sueños y que se vuelvan realidad, ¿no? Y que bueno, que lo que soñemos, aunque no sea cierto, puede ser cierto, ¿no? Esta idea de que quería... Perdón, pasa que acá dice... Caquinos. Acá lo dice, ¿ves? Acá dice... Coquinos. Me dio mucha gracia. Bueno. Entonces, lo que estábamos diciendo era sobre la importancia de los sueños, ¿no? De poder soñar y que... ¿Con qué nos gustaría cada uno soñar, no? Que nos sueñen cómo. ¿Cómo nos gustaría que nos sueñen? Bueno. Y ahora sí, lo anunciado al principio, tengo en mis manos el libro Trino, que es un libro álbum que es una maravilla. Es de Josefina Calvo, que es una escritora y ilustradora. Escribe bellísimamente unas poesías preciosas y las ilustra con la técnica de collage. Pero después ella nos va a contar un poquito mejor cómo es que hace sus trabajos. Este libro, Trino, tiene el premio Alberto Burnichon al libro mejor editado en Córdoba. 2019-2020, y es una edición independiente, así que la verdad que es una belleza para tener en cuenta y disfrutar. Ahora empiezo a leerlo y después escuchamos a Josefina. En ese rincón de la galaxia había un mundo. Aquel mundo era solo bosque. Un bosque infinito de árboles grises. Grises también eran las horas del único pájaro. El pájaro era único y amarillo. Amarillo día son mis plumas, Trino. Pero no alcanzaron para iluminar el bosque, y yo no puedo multiplicarme en mil. Mil veces resonó el trino, reverberó entre los árboles, despertó ecos en los troncos antiguos. Antiguas memorias verdes estremecieron las raíces allá en lo profundo. Profundos ríos de savia treparon como serpientes, alcanzaron las ramas más altas, despertaron los tallos, aún pequeños. Pequeños y tantos racimos de luz brotaron, que encandilándose unos a otros, se abrieron cristalinos. Cristalinos y emplumados, trinaron los nuevos frutos del bosque gris, verde, amarillo, infinito. En los libros que yo hago me gusta que haya detalles artesanales, algo hecho. Ahora sí estamos al aire y ese audio es de Josefina, ¿no? Es el audio de Josefina, pero hay uno primero. Ah, ¿hay uno primero? Sí, viste que te mandé dos. Dos, entonces paso el primero. Sí, pasamos al primero. Ahí va. Hola, los cuentos del viento. Mi nombre es Josefina Calvo. Yo soy autora de libros. Escribo, ilustro y edito libros. Me han invitado a hablarles de Trino, que es un libro que publiqué en 2019. Trino es un poema que cuenta la historia de un pájaro que logra modificar su entorno con su canto, con su expresión. El libro viene acompañado de una pequeña guía ilustrada donde cuento el proceso de realización del libro. Las ilustraciones están hechas en una técnica que se llama collage, a la que a su vez le sumo otras técnicas. como estar sido. Y corto las formas como pequeñas piezas de papel y con eso voy componiendo las imágenes. Otro material que usé fue hilo para hacer el trino del pájaro. Cada uno de los elementos que aparecen en el relato, para mí es importante pensar cómo realizarlos para que sumen a la historia, a la atmósfera del libro, a la sensación que provoca. En el caso del trino, sentía que tenía que ser de un material distinto al papel, entonces elegí un hilo que era de mi abuela, que está en un carretel muy bonito de madera antiguo, y ese carretel también lo usé para la foto de tapa del libro. Y con este hilo amarillo fui representando el trino del pájaro, que es un elemento abstracto, no tiene una forma. Entonces a mí me interesa jugar con eso, cómo representar lo que no vemos. Y también usé otro elemento que fueron fotos de células de peces para representar el bosque gris que aparece al comienzo del libro. Este elemento se me ocurrió usarlo porque, pensando en qué podría usar que tuviera una textura pero que fuera en distintos tonos de grises, y me acordé de unas fotos que me habían regalado mis papás que son biólogos marinos, y eran fotos en blanco y negro de células de peces, que era lo que ellos estudiaban. Entonces, recortando estas fotos, fui construyendo el bosque gris. Y ¿qué más les cuento? El libro tiene una progresión de color, va del gris, aparece un pequeño acento en amarillo, después pasa al verde y después aparecen acentos de colores, para terminar al final con mucha variedad de colores. Entonces en esto también hay un relato, en los colores que elijo para el libro. Por mis propios. En los libros que yo hago me gusta que haya detalles artesanales, algo hecho por mis propias manos. Entonces la pequeña guía que acompaña el libro la encuaderno yo mismo, o sea, la coso con un hilo amarillo que está vinculado con este hilo que aparece. Y a mí me parece que eso agrega algo importante al objeto, porque un libro en papel es también una experiencia al momento de leerlo. Me parece que un libro virtual es una experiencia muy distinta, y a mí la verdad es que me encantan los libros en papel, y ese es mi campo de exploración. Todo lo que implica ese dispositivo, que tiene páginas que se pasan y se puede mirar de distintas formas, de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba para abajo y así. Entonces me interesa mucho explorar el objeto, o sea, un libro no es solo contenido, sino que tiene una forma. Y bueno, ojalá que les llegue a ustedes, que lo puedan tener en sus manos para tocarlo y mirarlo y adentrarse en ese mundo, en el mundo de Trino. Muchas gracias por la invitación y les dejo un abrazo. Y acá estamos por la 104.9 FM comunitaria de Las Chacras. En los cuentos del viento. En este los cuentos programa. Del viento y un hermoso relato de la autora, ¿no? Sí, también. La verdad de acá, que de sí. De la zona. Que es, ella vive aquí cerquita, por la zona de Las Rosas. Bueno, la verdad es que su obra es muy, muy hermosa. Es muy lindo también ir a conocer su taller. Y bueno, quienes quieran conseguir el libro lo pueden conseguir en Humano. En todos los Humanos que hay, así que está en Merlo, está en San Javier y está en Las Rosas. Es una obra realmente hermosa para tener, y pueden ver sus obras en el Facebook Josefina Calvo o en el Instagram, que también es Josefina Calvo. Muy bien, bueno, ya estamos en el recorrido final del programa de los cuentos del viento. Hoy nos fuimos un poquito con el tiempo. Pero bueno, vamos ahí adaptándonos. Sí. Y queremos saludar a todos los oyentes y decirles que nos encontramos en el próximo programa. Exacto, adiós. Olé, olé, salchicha. Chau, chau, chau.